Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El tercer Congreso Latinoamericano y Caribeño de Ciencias Sociales se efectuará el 26 al 28 de 2015 en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en Quito. Se abordarán temas como conocimiento, procesos culturales y transformaciones políticas, sujetos históricos, memoria y producción de saberes, visualidad, políticas públicas comparadas, políticas sociales, territoriales urbanas, economía del desarrollo y políticas públicas, entre otros temas. Internacionales. Santiago de Chile. La Feria Internacional del Libro, edición número 34, se efectuará del 23 de octubre al 9 de octubre próximos en Santiago de Chile. Dentro de las más de 500 actividades que comprenderá la feria, se destacan los coloquios de autores consagrados y emergentes, con un llamado a la participación del público a través de las redes sociales. Entre los invitados de honor descuella la poeta cubana Reina María Rodríguez, laureada en agosto último con el Premio Iberoamericano de Literatura Pablo Neruda, junto con Alfredo Bryce de Perú y Enrique Murillo de España. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.